No sabes que mi corazón andaba contigo. No sabes que mi cariño no se retira. No sabes que mi corazón andaba contigo. No sabes que mi cariño no se retira. Date de cuenta que yo me alegro es cuando te miro, con la arrogancia que yo te brindo a mi lira. Date de cuenta que yo te alegro es cuando te miro, con la arrogancia que yo te brindo a mi lira. Si tú me quieres, yo también te quiero. Olvida otra mujer y a ti te prefiero. Mañana cuando te vuelva a mirar, ponle atención a mi vista y comprende. Mañana cuando te vuelva a mirar, ponle atención a mi vista y comprende. Que estos tiempos tan felices irán a pasar. Y yo quedaré tristecito si no me quieres. Si tú me quieres, yo también te quiero. Olvídate, muere, y a ti te prefiero. Oye, lo Rosita. Yo sé que tú me quieres, yo también te quiero, prenda querida. Con este amor que me has dado vivo contento. Con tu mirada, con tu sonrisa cada momento. Lo más grande que yo he visto en toda mi vida. Con tu mirada y con tu sonrisa cada momento. Lo más grande que yo he visto en toda mi vida. Si tú me quieres, yo también te quiero. Olvídate, muere, y a ti te prefiero. Si tú me quieres, yo también te quiero. Olvídate, muere, y a ti te prefiero.